De la industria del papel, cartón y químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Hola, buenos días. En 1974, Benjamín Solari Parravicini fallecía en nuestro país. Su paso por la tierra lo transformó en uno de los videntes que dejó trascender, a través de sus dibujos, pronósticos y situaciones que él visualizó o que de alguna manera pudo intentar bucear más allá de la normalidad terráquea. Lo vamos a poner así y se lo vamos a acomodar a Mila ahí diciendo las fuerzas del cielo. Bueno, frente a estas cosas que uno se aferra, que son pronósticos que determinan y prefijan situaciones, y que vienen con antecedentes de haber acertado alguna profecía, o algún análisis, o algún acertijo previo a cosas que iban a ocurrir, colocan durante la historia de la humanidad a una enorme cantidad de videntes, de sabios, y de gente que pronosticó futuro, y que fue interpretada por sus pares contemporáneos de las formas más diversas, desde lo religioso, pasando por el mundo espiritual, yendo al mundo material o al mundo no creyente, pero todos aguardando a ver qué cosa decía sobre el futuro de ese contemporáneo. Solari Parravicini falleció en el año 74, y dejó algunos trabajos hechos en sus libros. Hubo estudiosos posteriores que hablaron mucho de él, e hizo estudios de futuro por mensajes que él decía recibir. Así fue como pronosticó en el año 38, a través de dibujos, lo que iba a pasar en América Central, donde definió la aparición de unos barbudos. En definitiva, estaba definiendo la Revolución Cubana. Y tiene otros, muchos más, que determinaron que muchos lo tuvieran como uno de los pronosticadores de tiempo futuro para tener en cuenta. Bueno, Benjamín Solari Parravicini refiriéndose a la Argentina, dijo que después de un Pierrot, después de un payaso, iba a aparecer en la Argentina el hombre gris. Pero que previamente a esto iba a pasar algo muy fuerte, muy duro, y por eso su pronóstico quedó bastante escondido, donde un presidente iba a morir ahorcado en la Plaza de Mayo. Claro, cuando el que determina esto habla en el momento que lo hace, piensen que murió en el 74, y cuando hace sus profecías, la toman en cuenta algunos, hablan de que el hombre gris puede ser cualquiera que aparezca antes de que ocurra esto. Se empezaron a estudiar algunos personajes para preguntarse entre los que creen y los que no creen, ¿será Che el hombre gris que decía Parravicini? Pero lo cierto que ese imaginario hombre gris es la aparición de algo inesperado que surge de lo desconocido y se instala. Bueno, sea como fuere, lo cierto y lo real es que dice que eso va a ocurrir después de una tragedia entre argentinos, es decir, de un enfrentamiento. Por lo tanto, cuando uno toma las profecías, las tiene que tomar analizándolas con mucha objetividad y no dejarse convencer solamente por una parte, porque si no uno entiende lo que quiere entender y deja de entender el resto. Muchos están hablando en este tiempo, cuando no le encuentran explicación a la política, de las profecías. Che, mirá que Parravicini dijo tal cosa, mirá que fulano dijo tal otra, mirá que Notre Dame hizo tal pronóstico. Pero lo cierto, lo real, es que cuando uno se aferra a estas proyecciones es porque en el campo material de todos los días ha comenzado a no encontrar explicaciones a lo que siente que debería ocurrir, pero no ocurre. A ese cambio que debería pasar, pero no pasa. Dicho de otra manera, si al cachivache que tenemos de presidente lo puso el voto mayoritario de la sociedad, ¿tiene sentido cuestionar al cachivache? ¿O tiene sentido preguntarnos si la sociedad mayoritariamente que lo votó lo sigue sosteniendo? ¿Cuál debería ser la pregunta de rigor? Bueno, no viene al caso, pero lo importante es que a veces nosotros cuestionamos los resultados y no vamos a las circunstancias, a preocuparnos por qué ocurrió ese fenómeno. Bueno, cuando parece que la política no encuentra soluciones, entonces nos aferramos a cualquier cosa que esté circulando, entre ellos las profecías de tantos profetas que el mundo tiene, donde se pronostican diversas cosas para la humanidad, y por supuesto, en el caso argentino, tenemos muy fresco debates que se producen por lo que dijo Notre Dame, lo que dijo Parravicini, lo que dijo fulano, sultano, sobre nuestro propio futuro. ¿Por qué? Y porque queremos anticiparnos a la respuesta que no nos da la realidad diaria y hacer entonces una especie de aventura analítica para decir, vamos a meternos en aquellos que pronostican el futuro a ver cómo nos va. Pero esto no es nuevo. Esto pasó en las tribus, pasó originariamente donde estaba el que todos consultaban, el sabio de la tribu, que era además el brujo, el hechicero, el hombre que conocía. Entonces, allí se producía el fenómeno de que lo que no existía se prometía a través del análisis y entonces cambiaba la voluntad, hasta del guerrero, que decía, ¿para qué estamos peleando si no nos va bien? Entonces le aparecía la figura de un futuro mejor para que siguiera combatiendo. Bueno, todo esto que afecta a la propia personalidad, que son las creencias, la fe religiosa, los movimientos de convicción política, cualquiera de las virtudes, o si ustedes quieren, cualquiera de las costumbres que nos tienen convencidos a una forma de ser o a un desarrollo, tienen un punto de partida cuando el humano no le encuentra una solución, se aferra a pronósticos. Che, ¿y qué dice el horóscopo? ¿Y qué marca el futuro? ¿Y qué cosas dijeron los que pronosticaron el futuro? Bueno, Benjamín Solari Parravicini dejó testimonios dibujados, y como acertó la aparición, en el año 38 lo hizo, la aparición de la Revolución Cubana y otros aciertos más, en todos esperan ahora que se realice aquel otro análisis donde decía que en la Argentina, antes de la aparición del hombre gris, había un presidente que moría colgado en la Plaza de Mayo. Bueno, todo eso está hecho con nombre, apellido y colocar cada uno el que le parece, en esta desesperada creencia de jugar y agregarle cosas a las profecías, porque cada uno considera que la aparición de determinado personaje es el hombre gris, o que determinado personaje es el que va a morir ahorcado en la plaza, según cada uno tiene su pensamiento político, su forma de ver la vida, su manera de observar. Bueno, habla de un Pierrot, de un payaso, diríamos de un cachivache, y dice que termina mal, y que el final de ese cachivache, de ese Pierrot, de ese hombre que está ocupando la máxima autoridad, es un destino cruel, y después aparece el hombre gris, aparece el hombre no conocido, no esperado, que sale de la misma multitud para ser una gran potencia de la Argentina. En esas lecturas, cada cual puede apreciar la parte que más le interese, que lo puede poner a donde quiera, es acompañado con ilustraciones de los dibujos que hacía Parravicini, donde en el año 38, repito, habló de la aparición de barbudos en Centroamérica, produciendo un cambio en las Antillas americanas, decía, pero en realidad lo que estaba marcando, dicen los observadores, era la aparición de la Revolución Cubana. Bueno, y tantos otros aciertos que él pone allí. Y entonces le entregan con esto un certificado de créelo porque mirá que acertó en tal o cual otra cosa. Y entonces llegan a la conclusión de que estamos viviendo ese tiempo, donde un presidente va a morir ahorcado y va a aparecer el hombre gris que va a hacer a la Argentina de una verdadera potencia. Usted lo toma o lo deja, se influye en estas cosas y se la quiere bucear a informarse mejor, tiene mucha bibliografía, pero lo cierto y lo real es que cuando se pasa del mundo material al mundo espiritual, cuando se pasa del mundo de la creencia, es como, por ejemplo, cuando Milei dice a las fuerzas del cielo. ¿A qué se refiere cuando él habla a las fuerzas del cielo? A lo que él cree. Él elige a su Dios, elige a su Mesías, elige a su profeta, de acuerdo a su propia forma de ver la vida y de sentir, pero se está aferrando a algo superior que no es la determinación terráquea. Ahora, ¿en qué tiempo y en qué momento uno se encomienda a Dios cuando tiene fe? ¿En qué momento uno se encomienda a la fuerza del cielo, como hace Milei? ¿En qué momento una persona toma estas determinaciones? Bueno, en el momento donde la angustia cunde porque no se encuentra una explicación en el mundo de todos los días. Y en ese mundo misterioso, donde los que creen abundan en varias opciones y los que no creen miran de costado como diciendo yo soy materialista nada más, y entonces a mí me tienen que mostrar con realidades, existen dos corrientes, dos teorías, minoritaria quizá la que no cree, mayoritaria la que cree, porque hay abundancia de religiones, abundancia de creencias espirituales, pero lo cierto es que a la hora de analizar profecías, los que creen y los que no creen se ponen de acuerdo, es decir, se ponen a consumir eso, porque dicen, che, a ver, ¿qué dice este del futuro? Y entonces, la preocupación por lo que se dice del futuro anda siempre, es una inquietud constante, desde que el hombre apareció y dejó de ser, digamos, nómade para ser sedentario, empezaron a tratar de averiguar qué había en el futuro, y pasaron por los hechiceros, los sabios, los religiosos, por la fe en cada cosa que se fueron creando, y en definitiva la aparición posterior del cristianismo, que hizo y convenció a una gran mayoría de paganos, Sin embargo, se incorporaron parte del paganismo en la liturgia de la Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, muchas cosas que fueron quedando de cada uno de los tiempos y de cada uno de los momentos que pasó la civilización. Y en este momento, cuando la política no da explicaciones, uno se aferra a este tipo de análisis, a este tipo de cosas, que este mismo periodista se engancha y trata de analizar para ustedes, o por lo menos de compartir, para que cada uno de nosotros aportemos un momento de observancia, porque da la impresión que se acabaron las respuestas lógicas y que entonces aparece la búsqueda de lo que otros pensaron o pronosticaron para el futuro, porque nosotros parece que renegamos a construir nuestro propio futuro. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 16 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Porque la gente no tiene efectivo, el subterráneo se puede pagar a partir de hoy con tarjeta de crédito o de débito. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, ustedes saben que una de las preocupaciones nuestras son las malas noticias que nos tocan dar todos los días, y hay algo para los jubilados que realmente es muy negativo, porque el Poder Ejecutivo ha determinado quitarle los 5 medicamentos en forma gratuita que se le otorgan a los jubilados y pensionados a través del PAMI. De acuerdo a la resolución del Poder Ejecutivo, no va a haber más medicamentos sin cargo en ninguno de los casos para los jubilados. Ustedes piensen que un jubilado de la mínima tiene que salir a comprar remedios, comer, pagar el alquiler, viajar, vestirse, se le hace absolutamente imposible, y es un aceleramiento a la condena a muerte que ha determinado el cachivache que sentaron en la Casa de Gobierno. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 18 minutos pasan de las 6 de la mañana. Carbone. Bueno, hablando precisamente de lo que acabas de decir, para que nuestros oyentes se den idea, suponete que ese jubilado sufre de diabetes y tiene que tomar una medicación, 3 pastillas a la mañana, 3 pastillas a la noche, y cada uno de esos medicamentos sale en estos momentos 100.000 pesos la caja, que se lo estaban dando gratis. Es imposible que puedan subsistir, porque es lo que gana de sueldo en todo el mes con su jubilación mínima. Es una aceleración de la muerte de los jubilados. Los viejos meados, matémoslo. Es la idea de él, hay que matar a todos los viejos, odia a los viejos este hombre. Y además no se rinde y va por todo. El gobierno arrecia y la oposición no encuentra el rumbo. Ahora, vos sabés que entre los votantes hubo una enorme mayoría de jubilados, ¿no? Exactamente. Si sumamos a los pensionados y a los jubilados, hay unos 9 millones de jubilados en todo el país. Y hay un contraste muy claro en el escenario político. A simple vista, no concuerdan la temperatura de los enfrentamientos y la calma chicha de la economía, o sí coinciden en un buen desafío para contestar una pregunta. Por un lado están los fuegos de la disputa encendida, verborrágicas entre varios nichos de los actores de todas las fuerzas que se concentran básicamente en el ámbito parlamentario, y como en la calle el concepto por manifestaciones dispersas nada más pasa entre nada y poco, y ante las dudas de la dirigencia el pueblo agacha la cabeza, y así no vamos a ningún lado y el pequeño déspota se sale con la suya. El cachivache determinó acelerar la muerte de los viejos meados, los 5 remedios gratis que estaban dando hasta hoy el PAMI a la gente jubilada y pensionada, no se darán más y habrá que pagarlos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6:21 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Este mensaje es especial para los jubilados que votaron a Milei. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Este acelerador de la crisis que instalamos en la Casa de Gobierno los argentinos, y que tiene la facultad total y absoluta otorgada por el Congreso de la Nación, donde todos los diputados y senadores coincidieron en dejarle que tenga amplios poderes el presidente de la Nación, estamos atados de pie y mano para que tome este tipo de determinaciones. A partir de ahora, los 5 medicamentos sin cargo que se entregaron a los jubilados no se van a entregar más, habrá que comprarlos y pagarlos, y el jubilado que no los pueda pagar, que se muera, porque Milei dice que son viejos y se tienen que morir. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. O sea que además de cachivache, de ponerle bandera de remate al país, es un acelerador de la muerte de 3 millones de argentinos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique Kepa. Fecha 25 de la Liga Profesional, que comenzó el día viernes con la victoria de Belgrano en cancha de San Lorenzo. Belgrano de Córdoba le ganó a San Lorenzo por 2-0 con los goles de Ubita Fernández y Franco Ojara. El mismo día, River, al que ya no le sirve la victoria del viernes ante Estudiantes de La Plata, porque con el triunfo de Vélez de ayer ya quedó afuera del campeonato. Colidio a los 4, Mesa a los 9, la victoria para el equipo de Gallardo. Carrillo descontaba para para el conjunto de La Plata, que además cerró un penal que atajó Armani. En el clásico, el sábado, Lanús le ganó a Banfield 1-0, gol de Leandro Díaz, que con ese resultado él se despidió, o decir, con ese gol se despidió, ya hizo oficial que no va a continuar jugando en Lanús en la próxima temporada. En Rosario, Racing le ganó Central 2-0, Defensa y Justicia superó a Godoy Cruz de Mendoza por 2-1, con los goles de Militello a los 37 y a los 40 del primer tiempo, había abierto la cuenta para el conjunto mendocino, Altamira a los 18. Ganó Instituto también, 2-1 a Riestra como local, Puebla de penal y Silvio Romero, en 4 minutos dio vuelta el partido, el conjunto cordobés estaba ganando con Riestra con el tanto de Jeremías James, el jugador que está a préstamo de San Lorenzo, a los 30 del primer tiempo. Ayer, gran victoria de Independiente, superó en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a Central Córdoba de Santiago del Estero con los tantos de Gabriel Ábalos y Santiago Hidalgo. Vélez, el puntero y el mejor equipo de la temporada 2024 en la República Argentina, superó como local a Sarmiento de Junín 1-0 con el gol anotado por Claudio Aquino de penal a los 41 del primer tiempo. Y Boca finalmente superó en la Bombonera, Gimnasia y Grima La Plata 1-0 con el gol de Milton Jiménez a los 15 del primer periodo. La fecha continúa en el día de hoy con 5 partidos que marcan el cierre precisamente de la misma. A las 5 de la tarde en cancha de Lanús, Leandro Rey Hilfer en el como árbitro y Silvio Truco en el VAR dirigen Barraca Central Cortigre. 19:15, Platense en Vicente López recibe a Unión de Santa Fe, arbitraje de Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Álvaro Carranza. 19:45, el partido de la fecha en Córdoba, los dos escoltas allí que se pueden sumar ahí a la pelea por el título o quedar un poquito más cerca de Vélez. Talleres recibe a Huracán, lo dirige Darío Herrera, el polémico Mauro Vigliano estará a cargo del VAR. 21:30 en Mendoza, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, el árbitro será Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Salomé Di Iorio. Y a las 22 se cierra la jornada en Tucumán, Atlético recibe a Newell's Old Boys de Rosario, lo dirige Pablo Echavarría y el VAR estará a cargo de Sebastián Martínez. La tabla de posiciones, cuando restan nada más que 2 jornadas para el final y un apasionante final, precisamente Vélez 48, Racing Huracán 43, el Globo, al igual que Talleres de Córdoba, que tiene 42, están con un partido menos, River 39, Boca 38, Independiente Instituto, Unión Atlético Tucumán 36, Belgrano 34, Platense Riestra 33, Gimnasia y Grima La Plata, Lanús 32, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza 31, Tigre, Defensa y Justicia 30, Rosario Central, Godoy Cruz de Mendoza 29, San Lorenzo Central, Córdoba de Santiago del Estero 28, Argentinos 26, Sarmiento de Junín, Newell's Old Boys de Rosario 24, Banfield 23 y cierra el equipo del presidente de la AFA, Barraca Central, con 20, que por suerte sacaron justamente los descensos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a abrir temprano el teléfono. Nos gustaría escuchar a los jubilados que ahora se quedan sin los 5 remedios sin cargo que entregaba el PAMI. Por lo cual, a partir de ahora, todos los remedios que un jubilado retire los tiene que pagar. Este es el teléfono de la radio. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 29 minutos pasaron después de las 6. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 13 grados 8. Así comienza Terrencis Ayer y Hoy. en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone. La CTA y la UTEP lanzan una jornada de lucha federal. La CTA Nacional y Autónoma realizarán este lunes una jornada de lucha federal y sus referentes darán una conferencia de prensa como parte previa del paro que llevarán a cabo este jueves contra el gobierno de Javier Milei y concluirá con una movilización hacia Plaza de Mayo. Van a participar de ese encuentro integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, la Corriente Federal de los Trabajadores, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, ESMATA, Territorios en Lucha, pymes y organizaciones políticas. Anuncia el comunicado firmado por ambas CTA. Convocamos a la Jornada Federal de Lucha e invitamos a los medios de comunicación a la conferencia de prensa que realizaremos anunciando las características, alcances y objetivos de esta iniciativa que se realizará el jueves 5 de diciembre. La semana pasada la CTA publicó un informe sobre la evolución del salario mínimo vital y móvil en el cual aseguran que la comparación de los sueldos básicos con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación peor que la del año 2001. El salario mínimo en octubre solo alcanza para adquirir el 54% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza. En la primera convocación de la CTA, donde participan varios gremios independientes, pero no está Camionero entre los convocantes. Por Radio Belén. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 32 minutos pasan de las 6 de la mañana, Aeroparque Jorge Newbery con vuelos normales, también el Aeropuerto Ministro Pistarini de 6. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está a disposición de los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hay un informe internacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Georgia vive una cuarta noche consecutiva de protestas contra la decisión del gobierno de suspender las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea. Las autoridades afirman que al menos 44 personas han sido hospitalizadas en los violentos disturbios. El primer ministro Irakli Kovachidze amenazó con severos castigos. Ინდოპოლას მოუწოდეს სიმშვიდისა და კანონის დაცვისკენ. Los disturbios comenzaron hace 4 días cuando el gobierno encabezado por el partido populista Sueño Georgiano anunció que suspendía las negociaciones para la adhesión a la UE hasta al menos 2028. Esta fue la respuesta a una resolución del Parlamento Europeo que criticaba las elecciones parlamentarias del 26 de octubre en las que Sueño Georgiano fue reelegido y que fueron calificadas de no ser libres ni justas. La Unión Europea concedió a Georgia el estatus de país candidato en diciembre de 2023, pero suspendió el proceso a principios de este año tras la aprobación de una controvertida ley de influencia extranjera, considerada ampliamente como un golpe a las libertades democráticas. Mientras tanto, la presidenta Salomé Zurabishvili ha dicho que no dejará el puesto cuando termine su mandato a finales de este mes y promete quedarse para apoyar a los manifestantes. The elections that led to this parliament and then to the government are not legitimate, they are not recognized by anyone. They have not been recognized by the Georgian population in the first place. They have not been recognized by the political forces in the country. La presidenta Zurabishvili asegura que Rusia lleva a cabo lo que ha denominado una guerra electoral contra Georgia y que ha hecho lo mismo en las recientes elecciones en Rumanía y Moldavia. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. La determinación del gobierno del Cachivache de quitarle los 5 medicamentos sin cargo a los jubilados, y sobre todo los jubilados que cobran la mínima y que seguramente tienen necesidad de algún remedio, le va a complicar la vida absolutamente a quienes, siendo jubilados y no teniendo un recurso familiar, es decir, si no tiene familia a mano que lo pueda socorrer, y si tiene que pagar un alquiler, no quiero ni imaginarme, y si tiene que viajar, tampoco lo quiero imaginar, o si tiene que vestirse, comer, pagar los tributos municipales o lo que fuere, con un sueldo mínimo, ustedes se imaginan que es una condena precipitada a la muerte de esa persona. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Porque el gobierno que hoy tiene la Argentina considera que son privilegios aquellas cosas que fueron derechos. Y entonces se vuelve al pensamiento retrógrado del liberalismo, pero del liberalismo preperonista, aquel que considera absolutamente que el trabajador, el obrero, el empleado es un sirviente del capital y del patrón, y que el jubilado, bueno, no tiene derecho a ser sostenido por el Estado, a pesar de que haya hecho los aportes, que se tiene que hacer su propia jubilación en vida, y si no, que se arregle cuando no trabaja. Esos son conceptos que se aplicaron en la Argentina hasta que apareció Perón. Pero después hay una sociedad que se crió, se desarrolló y se educó con derechos que fueron otorgados por aquel gobierno que le dio la justicia social al pueblo y que le permitió al pueblo su propia realización social. Ahora, todo esto tiene un marco también que es considerado absolutamente imposible de debatir, por eso le buscan todas las vueltas posibles para destruirlo, que es la organización sindical. Perón dejó al sindicalismo de tal forma que es una barrera para el avance de personajes como el que tiene hoy la Argentina de presidente, que quieren atropellar los derechos sociales porque no les importe, porque dice que cada cual tiene que hacerse su propia jubilación y su propia vida, poniendo en la bolsa a los que tienen la suerte de hacerlo y a los que no la tienen. Y al que no la tienen, y bueno, son desamparados, que se mueran. Es decir, el criterio absolutamente egoísta del sálvese quien pueda, de la miseria mental del capitalismo. Ahora, frente a esto que ocurre en un tiempo como el actual, y el silencio que se encuentra, ya no en la prensa canalla, porque sabemos que trabaja para eso, pero que se encuentra en los funcionarios, candidatos, dirigentes políticos, dirigentes sociales y demás, es aterrador. Le están diciendo a los jubilados que tienen que pensar en pagar los medicamentos cuando no pueden pagar la comida, no pueden pagar la vestimenta y no le alcanza para sobrevivir, y cuando salieron a pedir un aumento, los apalearon. Entonces, cuando el que hoy trabaja no se da cuenta que es un jubilado del futuro, y el que recién empieza no se da cuenta que alguna vez va a ser abuelo, estamos en un problema de no entender la evolución cíclica y que a cada uno le toca. Entonces, cuando uno se da cuenta de el tiempo que de juventud se desaprovecha, que no se emplea para resolver problemas, y también cuando se da cuenta de ese concepto del liberalismo económico que dice, no hiciste tu vida, no te arreglaste, bueno, ahora yo no tengo por qué sostenerte, vos sos jubilado, bueno, si no arreglaste tus problemas y no tenés una buena jubilación, el problema es tuyo, si no podés vivir, el problema es tuyo. Esa insensibilidad social se traslada desde siempre. La excepción fue el peronismo, porque a ver si entendemos esto. Porque si no entendemos esto, no entendemos nada. Los proyectos de la izquierda que ofrecen otras soluciones nunca fueron gobierno. Por lo tanto, es un canto a la idea, pero no sirve, porque no son prácticos, no llegan nunca. Entonces, apareció el peronismo, tomó el socialismo algunas ideas que nunca las había aplicado, sino que las había lanzado, pero sin la fuerza para aplicarlo, las hizo reales, y esas conquistas sociales que hoy usan y abusan algunos, no se dan cuenta que no existían antes, que antes no había vacaciones pagas, que no había aguinaldo, que no había derecho a enfermarse y que lo sostenga la empresa donde trabaja, o que la salud esté garantizada para que esa persona se reponga, o hasta que se reponga sigue cobrando sus haberes. No existía, no estaba. Lo puso el peronismo. Entonces, cuando esas cosas no se conocen y cuando no se saben, se comienza a hacer cualquier locura con el voto ciudadano. Porque además, los que votaron a Milei, sobre todo los jóvenes, han creído que toda la vida lo que ellos gozan ha sido así. Porque nadie les dijo, nadie les inculcó, nadie les explicó que para estudiar en la universidad había que pagar y que Perón la hizo gratuita, porque nadie le explicó que para ir a un hospital público y tener la atención de la salud lo hizo Carrillo, que era un ministro de Perón, y lo diversificó y lo empleó, porque nadie le explicó que el ahorro lo hizo el peronismo cuando abrió una libreta de ahorro para los chicos para que se le depositara con unas estampillas y a los 18 años podía retirar lo que tenía juntado de alguna forma porque se fomentó el ahorro, y el que no tenía una libreta tenía una alcancía porque existía el ahorro, porque se le daba valor al peso y se le daba valor al trabajo. Bueno, todo eso lo liquidaron en el 55. ¿Sabe qué hacían? Decían lo mismo que Milei: vamos por la libertad. Y terminaron bombardeando la Plaza de Mayo, fusilando cuando se les sublevó la gente en contra, y además dejándonos socios del Fondo Monetario Internacional y creando la desocupación, el hambre, y nacieron las villas de emergencia. Así que esta hijaputez que se instala en el liberalismo es histórico, y Milei no es una excepción. Es lo más parecido a Roja y Aramburu. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 44 minutos pasaron después de las 6. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbones. Ayer, como todos los primeros de diciembre, se conmemoró el Día del Ama de Casa, una labor abnegada. Todos los primeros de diciembre conmemoramos ese día en el que homenajeamos a las amas de casa por la labor diaria que realizan y el compromiso y responsabilidad tan grande de custodiar, mantener, darle de comer, mandarlos al colegio, al marido, al trabajo, limpito y prolijo, un compromiso y responsabilidad tan grande con su familia, que la Liga de Amas de Casa decidió establecer en 1958 un día en el que se conmemora el trabajo de todas y cada una de las mujeres en su papel diario. Queridas amigas, para los buenos momentos gratitud, para los malos mucha esperanza, para cada día una ilusión y siempre, siempre los mejores deseos de felicidad. Para todas mis queridas amigas y a todas nuestras oyentes y apreciadas mujeres en todos los hogares que todos los días se ocupan de gobernar y cuidar el universo familiar, una difícil y poco valorada tarea, muy feliz día, un día después porque ayer no estábamos en el aire, a todas las queridas y admiradas amas de casa. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. No sé, me gustaría saber, yo soy jubilado, gracias a Dios todavía no tomo ni una aspirina, pero me gustaría saber cuáles son esos 5 remedios gratuitos que se han eliminado, porque inmediatamente voy a ir acá a la farmacia a la vuelta a preguntar si es cierto. No es que esté diciendo que usted mienta, quiero comprobarlo directamente. Chao, sigo escuchando. No, a ver si entiende. Todos los remedios, los 5 que se le entregaba, cualquier remedio que fuera a cada jubilado, no se entregan más, no hay más remedio gratis. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Bueno, el psicópata este que ocupa el sillón de Rivadavia, sillón que por otra parte tiraría al río o lo quemaría, porque ese sillón está maldito. No puede hacer lo que hace porque es un derecho adquirido. Seguramente los jubilados haremos una presentación ante la justicia y es plata de los jubilados, así que no puede tocar lo que otorga el PAMI, que es una obra social del jubilado injustamente intervenida por el Ejecutivo, es propiedad privada de los jubilados y no puede tocar tampoco el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que más de una vez se han fumado estos psicópatas perversos, mal llamados liberales, son directamente psicópatas perversos, piratas de países. Buen día. Hay una profecía de Parravicini del año 41 que dice: la Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. ¿No creen? Me parece que después sucedió la revolución del 43. Me pregunto si tiene que ver con eso, ¿no? O puede ser que haya predicho varios eventos, ¿no? Pero uno que me parece importante es ese, ¿no? La revolución del 43. Gracias. Buen día, Miguel. Equipo, habla Héctor de Berazategui. Bueno, para todos aquellos que jubilados que lo votaron y jubiladas, espero que tengan un poquito de dignidad y no se movilicen, que vayan a Plaza de Mayo, que vengan al Congreso, como vamos todos los miércoles nosotros los jubilados a protestar, Ahora el 5, el jueves 5 hay una marcha federal a la Plaza de Mayo. Espero que estén presentes todos esos jubilados que lo votaron y que hagamos fuerza para que esta basura se vaya del gobierno. Y si este señor tuvo un presentimiento que lo colgaron, apareció un presidente colgado en Plaza de Mayo, yo pido un fusilamiento para él. Gracias, Miguel y equipo. Muy buenos días. Hablo Juvenal de Lavallol, al programa de Rensis. Mire, dos o tres puntitos. Este personaje que no gobierna, que yo digo el muñeco maldito Chucky, es un etnocidio, etnocida, genocida. Está matando a los extremos de la vida, a los ancianos, a los viejos, como dice usted, y a los niños de hambre, y a los ancianos por la medicación. Dos, espiritualmente existe un... Hola, buen día de Renzi. Bueno, en respuesta a tu pregunta, ¿y qué le vamos a echar la culpa al payaso este, a Pinocho? No, este problema de los desaguisados que vienen haciendo del 83, para acá los pseudos peronistas, pseudos radicales que ya no existen, y los que votan el 50% son gente de 40 años, donde le decís, bueno, votá el peronismo, ¿qué peronismo te va a decir? ¿Cuál? ¿El que el secretario de la parejita Kirchner tenía 12 departamentos en Estados Unidos? ¿Qué peronismo? ¿Cuál? ¿El que el secretario de la señora 12 departamentos en la capital federal y uno en el lugar más caro donde vive Icardi? ¿Cuál? ¿Qué peronismo? ¿El que salió corriendo con un bolso, 9 palos y un fusil al convento de las Carmelitas para esconder la plata? Etcétera, etcétera, etcétera. Es obvio que Pinocho va a seguir de acá para adelante un tiro largo. No existe más el peronismo. El 1 de julio del 74 se murió, todos los demás son pseudos. ¿Qué voy a votar? ¿La cámpora? ¿La señora con el hijo? Ah, por favor, no jodamos. Buen día, Sergio Lanús. ¿Sabe cuál es la desgracia del hombre gris? Que usted tiene un grupo de diputados, senadores, gobernadores, intendentes que están esperando al hombre gris, pero no hacen nada por salvar al pueblo. Esa es la desgracia de las leyendas, los mitos y los cuentos. Y se atornillaron a sus bancas esperando al hombre gris. Después tenemos la colectividad judía, sionista, los anglosajones norteamericanos y los masones británicos que luchan por dividir el país y destruirlo. ¿Entiende? Y tenemos nuestros enemigos, le damos de comer en la boca encima. A ver si alguna vez se dan cuenta los argentinos de quiénes son nuestros enemigos y que los tenemos metidos adentro. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que cuando se le quitan algunos remedios que son por ley nacional intocables, puede haber cuestiones judiciales muy, muy pesadas. Por ejemplo, no se le puede quitar al diabético los remedios porque hay una ley nacional que protege al diabético. Sin embargo, eso lo aplican para la insulina y no lo aplican para los medicamentos que puede estar tomando. Bueno, esto es todo una cuestión que se le va a plantear judicialmente seguramente, y así como eso podemos contar un montón de otras personas que están en determinadas situaciones críticas, como los que tienen cáncer o los que están padeciendo alguna otra enfermedad terminal, que no se le puede quitar los remedios, porque si usted le quita el remedio gratis, a lo mejor no puede comprar el remedio que necesita y acelera su muerte. Ahora, hay que pensar, si le está quitando un derecho adquirido, está violando la ley. Si está quitando una simple norma que establecía que había 5 remedios gratis para el jubilado y no está documentado con ley, está cambiando una norma y legalmente no va a pasar nada. Por lo tanto, todo esto, si tuviéramos un Congreso que en serio le prestara oídos y orejas al pueblo, estaría en un debate abierto y permanente. Pero si eso hubiera existido, no le hubieran entregado poderes generales al presidente, ni le hubieran permitido el uso de los DNU. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. El inmortal don Ireneo Leguizamo, el amigo del alma del zorzal criollo en el recuerdo. 2 de diciembre de 1985, fallecía Ireneo Leguizamo a los 82 años, había nacido en Salto, Uruguay, logró, ya como jockey, 3.204 victorias en 12.774 carreras y se retiró en 1973 después de 57 años de actividad. Fue amigo de Carlos Gardel, quien popularizó el tango Leguizamo Solo y lo llevó al disco en 2 oportunidades, un tango escrito en 1925 por Modesto Papávero para una obra teatral de su autoría y que estrenó en el escenario de del teatro La Señora Tita Merelo. Don Ireneo Leguizamo, el pulpo, el maestro, el mono y tantos apodos con los que lo bautizó la barra de la popular, y Gardel le decía mono para hacerlo enojar, y Legui le retrucaba con el segundo nombre del zorzal que lo odiaba, y le decía Romualdo, una amistad de dos grandes unidas por dos grandes pasiones, el tango y el turf. Carlos Gardel, Leguizamo Solo. Alzan la cinta, parten los tungos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alza la tenda, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el alrededor. Leguizamo Solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al zarote, contestan todos los de la policía. Leguizamo viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al galope nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sentido y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con el dominio de su profesión. Que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Leguizamo Solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo al galope nomás, contestan todos los de la oficial. Leguizamo viejo y peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Leguizamo al trocetito nomás, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Primer resumen de noticias por Belgrano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Argentina 13.8 la temperatura, 13.8 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad, y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Las dos fracciones de la Central Obrera de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, CTA Nacional y Autónoma, realizarán en el día de hoy una jornada de lucha federal y una conferencia de prensa previo al paro que llevarán a cabo este jueves. Acompañarán este encuentro integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, la Corriente Federal de los Trabajadores y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte de Automotores, MATA, Territorios en Lucha, Pymes y Organizaciones Políticas. Convocamos a la jornada federal de lucha e invitamos a los medios de comunicación a la conferencia de prensa que realizaremos anunciando las características, alcances y objetivos de esta iniciativa que se va a realizar el jueves 5 de diciembre, anunció en un comunicado. La conferencia se llevará a cabo a las 11 en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 25 de mayo 201 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el próximo jueves 5 adelantaron que habrá una movilización hacia Plaza de Mayo contra las políticas de la gestión del presidente Javier Milei. Parece que algunas de las fuerzas que comenzaron apoyando a Javier Milei se están dando vuelta. La coalición cívica, en realidad hace tiempo que Elisa Carrió, que siempre es especialista en ponerse en contra de cada uno de los gobiernos, en este caso uno le da la razón porque el gobierno del desquiciado es realmente lamentable. La coalición cívica apuntó contra Javier Milei. Debe entender que su accionar aumentó los riesgos y expuso a quienes deben ser protegidas en esto, en el caso de las mujeres, por supuesto, de votar en contra a la protección de las mujeres. Estas declaraciones surgieron luego del presidente de la Nación acusar a la exdiputada Elisa Carrió de tener custodios pagados desde el gobierno de la ciudad. La coalición cívica, partido fundado por Elisa Carrió, emitió un comunicado donde apunta contra Javier Milei luego de que este acusara a la exdiputada de tener custodios pagados desde el gobierno de la ciudad. El presidente debe entender que su accionar aumentó los riesgos y expuso a quienes deberían ser protegidos, sostiene el documento. La misma línea afirmó que tanto Carrió como otras integrantes del mismo espacio no eligieron tener custodia, sino que deben contratarla como consecuencia directa de la gravísima realidad criminal que atraviesa la Argentina y de una decisión de la justicia. La vida de quienes investigaron, denunciaron y lucharon durante todos estos años han sido marcadas por la persecución y las amenazas constantes. Sus familias también sufrieron y pagaron altos costos, indican desde la coalición cívica. Por otra parte, señalaron que los dichos de Milei son extremadamente graves y debe asumir la responsabilidad por el altísimo costo de haber estafado a la sociedad al quedar al descubierto el pacto de impunidad con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En este país, durante el gobierno de Carlos Menem, mataron y desaparecieron personas, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner también, y no nos olvidemos del magnicidio del fiscal Nisman, agregaron. Si acá se olvidaron del intento de asesinato de la expresidenta también, digamos todo. A este comunicado se sumaron las voces del titular de la coalición Diputado Nacional, Maximiliano Ferraro, su par, Mónica Frade, y la ex legisladora de la Nación, Leonor Martínez Villalda, quien calificó al presidente como un triste troll escondido detrás de su arma, tratando de denostar a la persona que se dedicó a denunciar la corrupción. Primer parte del deporte, en este caso para hablar del fútbol de ascenso, Daniel Torrisi nos cuenta lo ocurrido en la Primera Nacional, torneo reducido, y también en la Primera B. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. En Tucumán, en la Ciudadela, victoria visitante, victoria del Lobo Pituco. Gimnasia de Mendoza le ganó 1-0 a San Martín de Tucumán. Habían empatado 0-0 en la ida y el Lobo Mendocino clasificó a la final del reducido, donde va a enfrentar a San Martín de San Juan, que le ganó 1-0 a Nueva Chicago y llegó a la final. Había perdido 2-1 en la ida, en Mataderos, pero llegó a la final por ventaja deportiva a la final del segundo ascenso a la Liga Profesional. Escuchara, mendocinos ante sanjuaninos, Gimnasia de Mendoza, San Martín de San Juan por el segundo ascenso, y el gran candidato San Martín de Tucumán volvió a quedar afuera. En la Primera B Metropolitana, Argentinos de Quilmes y Excursionistas no pudieron jugar debido a las fuertes lluvias, a las fuertes precipitaciones. El partido se va a jugar hoy a la hora 17. Recordamos, la ida fue empate, fue parda, fue virgen, fue 0-0. Y Armenio perdió 3-1 con los Andes. En la ida había sido 1-0. En el global ganó el Milracita, ganó el equipo de Lomas, ganó los Andes 3-1 y avanzó a la final del torneo reducido por el segundo ascenso. Espera rival, espera por el Mate Quilmeño, que cumplió 125 años, o por Excursionista, la gente de Pampa y Miñones, en la Primera B Metropolitana. Bueno, Dani, ahora completame todo el panorama del ascenso con lo ocurrido en la última fecha de la Primera C, que de todas maneras se completa hoy, y lo sucedido también en el Federal A, con un partido muy polémico, otra vez un equipo de Santiago del Estero en medio de la polémica. Todo eso lo cuenta Daniel Torrisi. En la Primera C, Juventud Unida perdió 4-0 con Claypole. Berazategui le ganó 2-0 a JJ Urquiza. El Porvenir perdió 1-0 con Argentino de Rosario. Central Córdoba de Rosario le ganó 2-1 a Victoriano Arenas. Luján fue goleado 4-0 por Real. Pilar Fútbol Club, Puerto Nuevo, perdió 3-0 con Alén. Lugano le ganó 1-0 a Central Ballester. En el Federal A, Sarmiento de la Banda le ganó 3-1 a Villamitre. Recordamos, en la ida había ganado Villamitre 1-0. Sarmiento de la Banda avanzó a la final por el ascenso contra el ganador del reducido de la Primera B final de la reválida. Hoy tenemos Primera C a la hora 17, Muñiz Deportivo Español, dirige Julián Beriboy. Sportivo Barracas, mismo horario, ante el Deportivo Paraguayo, dirige Gabriel Flores. Todo lo que dejó el fin de semana en materia de fútbol de ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, el informe en la voz de Daniel Torrisi para Radio Belgrano, para AM650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel. Muy completo el informe, como siempre. Ministro de Seguridad porteño Waldo Wolf echó en las últimas horas al asesor de su cartera, Sebastián Vela, y el director de Alcaldías de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Adrián Ochoa, tras la fuga de presos que se registraron en las últimas semanas de diferentes edificios de la fuerza. Wolf fue contundente con ambos funcionarios al remarcar que el incremento de la población carcelaria en un 35%, de 1.700 a 2.300, y detener a un 320 condenados que no deberían estar bajo el cuidado de la ciudad en lugares de alojamiento que no cumplen con la medida de seguridad mínima, no son una excusa para impedir que los detenidos se escapen. Todo es bárbaro, fantástico. Echamos a los dos fusibles y él, que es el responsable de todo, queda al margen, ¿no? Sabemos que Waldo Wolf es un inútil no servía como diputado y tampoco sirve, y al igual que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, no sirven absolutamente para nada. Tras las fugas en Barracas y el centro de contraventores, tomé la decisión de echar al responsable civil del ministerio junto con el director de alcaldías de la policía de la ciudad, más allá de la correspondiente investigación en curso, indicó el ministro en su cuenta de X antes Twitter. Asimismo agregó, desde el mes de mayo, cuando creamos la dirección, logramos que no hubiera ninguna evasión desde la alcaldía. Bueno, de golpe empezaron a aparecer, ¿no? ¿Y qué dirá todo esto a propósito el jefe de gobierno porteño, que aparece permanentemente en un canal de televisión donde evidentemente pone pauta para, por ejemplo, como el otro día, decir que desde hoy se puede pagar con tarjeta de crédito o de débito el subte en la ciudad de Buenos Aires? Es fabuloso, nunca se hacen cargo de nada, ¿eh? Y otra cosa, ¿por qué tienen una estructura, ya que son tan anti-Estado, por qué tienen una estructura de seguridad que incluye policía de la ciudad, policía federal? La verdad que no se entiende, sinceramente. Si son anti-Estado, tenemos un presidente que dice que vino a destruir el Estado desde adentro. Estos que están en la ciudad de Buenos Aires, que están permanentemente hablando prácticamente de lo mismo, y le han votado todo al presidente, todas las leyes que querían. ¿Por qué entonces tiene esta superestructura de seguridad? ¿Será que las propias políticas que ellos implementan para hacer más pobre a la gente día a día hace que sea necesario una estructura de seguridad como la que tiene, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Cerramos con la segunda parte del deporte, y lamentablemente no le fue bien a Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar, ahí donde Argentina hace 2 años ganó el Mundial de Fútbol. Bueno, en la primera curva nomás chocó con Esteban Ocon, el alpín del francés lo dejó a nuestro compatriota afuera de lo que tiene que ver con esta competencia, y por supuesto ha empezado a reducir sus posibilidades de estar o de continuar en la Fórmula 1 el año próximo. La victoria, como no podía ser de otra manera, fue para el tetracampeón, el neerlandés Max Verstappen, con el Red Bull, que ganó la competencia en 57 vueltas utilizando un tiempo de 1 hora 31 minutos 5 segundos y 323 milésimos. Segundo fue el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, que quedó a 6 segundos 31 milésimos. Tercero, Oscar Piastri con un McLaren a 6 segundos 819 milésimos. Cuarto, George Russell con un Mercedes a 14 segundos y 104 milésimos. Quinto, Pierre Gasly con el otro Alpine a 16 segundos 782 milésimos. Sexto, Carlos Sainz con la otra Ferrari a 17 segundos 476 milésimos. Séptimo, Fernando Alonso con un Aston Martin a 19 segundos 867 milésimos. Octavo, Zhou Guanyu con un Sauber a 25 segundos 360 milésimos. Noveno, Kevin Magnussen con un Haas a 32 segundos 177 milésimos. Y décimo, el británico Lando Norris con un McLaren a 35 segundos 762 milésimos. 7 y 13 en la Argentina en este momento, 14.5 la temperatura, 14.5 la sensación térmica, 72 el porcentaje de humedad. Y de esta manera damos por terminado el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 13 minutos pasan de las 7 de la mañana, 14 grados 6 décimas la temperatura. Carbone. Manuel Ugarte en el recuerdo. Manuel Baldomero Ugarte, escritor, diplomático y político argentino, nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1875 y murió en Niza, Francia, el 2 de diciembre de 1951. militó durante un tiempo en el Partido Socialista, formó parte de los círculos literarios y periodísticos de su ciudad natal, fundó y editó el diario La Patria y la revista Vida de Hoy. Residió en el extranjero durante varios años, entre 1897 y 1903, y en París, en esa etapa, se forma su pensamiento hispanoamericano y socialista. Durante un viaje a Estados Unidos en 1898, descubre la tendencia imperialista de ese país al estudiar las invasiones a México y Cuba y a Nicaragua, lo cual lo llevó a adoptar una posición decididamente antinorteamericana y antiimperialista. Representó a la República Argentina como embajador ante México en el período de 1946 a 1948 y ante Nicaragua del 49 y en el 50 ante Cuba. Ugarte, político, duramente la injerencia de los Estados Unidos en la región reflejados en hechos como la invasión a México, la escisión de la provincia de Panamá, de Colombia y otras de las intervenciones diplomáticas, todas rechazadas por el señor Ugarte, y también los problemas con las invasiones militares del norte en los asuntos internos de las naciones sudamericanas. La visión de Ugarte retoma la idea de José de San Martín y Simón Bolívar respecto a la unión de las seis colonias de raíces españolas en una federación latinoamericana, en sintonía con la idea del exiliado León Trotsky de los estados socialistas de América Latina. En contraposición, la visión panamericana propuesta por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que postulaba un origen y destino común de todas las naciones americanas desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Sus obras incluyen libros de viajes, escritos políticos, novelas, cuentos y poemas. Ha dejado un legado, un hombre del movimiento nacional, un inmortal a través de su obra literaria y su labor diplomática durante los gobiernos del general Perón. Manuel Ugarte, en el recuerdo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Capicúa, 717. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Fuertes tormentas en Santa Fe y también en la provincia de Corrientes en la jornada de ayer y está pronosticada también para hoy. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Estamos transitando un tiempo y un momento muy difícil, sobre todo para los jubilados, donde se le terminan de quitar los 5 remedios gratis entregados al PAMI. A partir de ahora, todos los remedios de los jubilados tendrán que pagarlo. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los jubilados que quieran expresarlo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buenos días, señor de Rensis. Jubilada de PAMI, le digo a su señor que sí, nos quitaron los beneficios de todos los remedios. Ahora hay que pagar un 70%, creo, de, y algunos hay que pagarles el 100%. Yo tampoco, yo solo tomo la el remedio de la presión, y bueno, después me daban el Tafirol, que tampoco hay que pagarlo ahora, el Tafirol, que era el analgésico más barato. Bueno, todo hay que pagar, señor. Yo se lo puedo corroborar. Soy jubilada de PAMI, hay que pagar todo. Buen día, Miguel y equipo. Sí, ya prácticamente he cansado con este método político. Yo creo que va a terminar mal la cosa, como terminó en el 2001, o sea, espontáneo, de repente las fuerzas, famosas fuerzas que él habla del cielo, son las fuerzas de, en un momento, la gente que se pudre, se cansa y se van sumando movimientos sociales, se va sumando violencia, ¿no? Obviamente acá en este país fue siempre con violencia, así que eso es lo que se espera más que nada. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Miguel. Jorge de Villa del Parque. No tiene mucho sentido, me parece, con todo respeto, quién lo votó y quién no lo votó, si lo votaron la gente de las clases bajas, si lo votaron los jubilados. Evidentemente, algo es, y yo no lo voté, aclaro. Evidentemente, algo estaría muy mal. El tema es, ¿qué hacemos ahora? Y ahora, él va a llegar, lo vengo diciendo hace rato, hasta donde lo dejemos llegar. Va a matar a los jubilados y va a sacar derechos a los trabajadores y va a llegar. Si no hay un levantamiento popular y usted dice que no lo tiene que fomentar la CGT, bueno, perfecto. Bueno, listo. Yo no digo que sea toda la responsabilidad de la CGT, pero si se mete con los derechos a los trabajadores, se tendría que meter la CGT. Los jubilados no dejan de ser extrabajadores. Así que bueno. Va a llegar a donde está, hasta donde se lo deje. Ya se ve que coraje no le falta. Así que bueno, elegimos pelear o elegimos morirnos. Por ahora hemos elegido morirnos. Gracias, Miguel. Sí, Inés de Rama Mejía. Bueno, pero no hay reacción del pueblo. Deberían todos, incluso en los clubes, centros de jubilados, organizar algo. No para ir a Plaza de Mayo si no se puede, por alguna razón, pero revolucionar en las puertas de las casas, cacerolazos, en las plazas, por ejemplo, donde se encuentran también más que nada la intendencia, justamente sobre todo las del PRO, y no dejarse, realmente la gente no sabe que puede luchar, usted les habla, pero no los convence. Porque también mucha gente que ha venido de otros países últimamente, siempre insisto en lo mismo, no les importa, no saben, y bueno, hay que luchar, pero ¿cómo? Si no directamente no te hacen ningún caso. Buenos días, Miguel Ángel, equipo, audiencia, Pablo Ballester. Bueno, tenemos el ministro de Regulación. No sé qué quieren acá, derecho adquirido, estoy siendo metafórico, ¿no? Hacer socialismo con la carne, hacer socialismo con el trigo, hacer socialismo con los remedios, Remer y demás. Estamos dormidos, muchachos, compañeras, compañeros. Esto es un desastre y admito que lo votó el 80% de la gente, ¿no? Del padrón. Estamos de acuerdo, entonces por eso no puede haber un enojo masivo, porque está este temita del hacía falta, pero yo a mi viejo le voy a poder pagar los remedios, mientras tenga trabajo, el cual yo me estoy quedando sin trabajo porque me van a comer las exportaciones. Y acá estamos pensando a ver si es un derecho adquirido o voy a ver a la farmacia a ver si me van a dar los remedios. Ahí es donde estamos equivocados, donde perdemos la resistencia, donde no tenemos la revolución. Espero que aparezca alguien para canalizar todos estos sentimientos y volver a poner el tren en el camino. Buen día, de Renzi equipo. El día, Rubén de Madero llamo. Mire, el día 29 de noviembre recibí un mail del PAMI donde habla de subsidio de medicamentos al 100%. Y ahora el PAMI dice que hay 5 medicamentos que sacan del vademécum de los jubilados. La verdad que no entiendo nada, tengo una ensaladera en la cabeza. Lo sigo escuchando, gracias. No, le explico para que lo entienda. Hay 5 remedios que eran gratis, no van a ser más gratis. Va a seguir teniendo los descuentos que figuran allí, pero no son gratis. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En realidad, para que entendamos, nunca fueron gratis, porque esos remedios se pagan con el aporte de los jubilados. Se entregaban sin cargo. Ahora ya no se van a entregar sin cargo porque van a tener que pagarlo de acuerdo a los precios que arregla el PAMI con los laboratorios, porque evidentemente a Milei se le ocurrió que los 5 remedios sin cargo que se entregaban hay que sacarlos. De acuerdo a lo que a él le importa, que son las planillas Excel, no importa si se muere la gente o no se muere, a él lo que le importa es que le dé menor déficit, porque evidentemente él toma como gasto lo que es una inversión, porque si los aportes que van allí son los aportes de los propios jubilados, entonces es evidente que no es un gasto. Está simplemente distribuyendo lo que el jubilado paga. Así que todo esto, si tuviéramos un parlamento diferente al que tenemos, no pasaría, pero le otorgaron a una persona que no estaba, supuestamente ellos mismos decían, bien de sus cabales, amplios poderes. Así que averiguemos con nuestros diputados y senadores para qué los pusimos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cuando Milei hizo la campaña, no mintió, dijo que era un topo que venía a destruir el Estado. Bueno, el Estado somos todos. Viene a destruirnos a nosotros, en nuestros derechos adquiridos, pero no gratuitamente, adquiridos por aquellos que trabajaron toda una vida, aportando para sostener que en un momento determinado, cuando se jubilan, tuvieran la opción de tener un servicio a cambio, porque ya no están en una edad de trabajar. Bueno, todo eso no tiene ningún valor, ninguna importancia. Los viejos meados, según Milei, él piensa morirse joven, seguramente no llegará viejo. Entonces, frente a ese análisis que hace de un raquítico mental, porque solamente alguien que no le da la cabeza puede estar pensando de esa manera de la gente mayor, cuando se supone que es un ciclo que todo el mundo tiene que atravesar, o la gran mayoría, él no pensará vivir de viejo. Bueno, probablemente sea así. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 28 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Agustín Magaldi en el recuerdo. Nació en 1898 en la provincia de Santa Fe y falleció en Buenos Aires el 8 de septiembre del 38. Músico, compositor y cantor de tangos, conformó ese triunviro de cantores extraordinarios de tango que fueron Gardel, Corsini y el propio Magaldi. Qué mejor que recordarlo que como él se merece, cantando y diciéndonos consejo de oro. sé, mi viejita y yo, comíamos llorando el pan mugriento y duro, en horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita, lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del piletón, por míseras monedas, con que calmaba pena las cuales amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la Bartola y mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con mi longuera, me atoré con cometines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. Se engrupido mi cel guapo y me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplazó contra la reja para poderme besar. Por eso, compañero, por tantos desengaños, no me convence nadie con frases de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita, es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición. Sí, amigo, que es tan joven, le daré un consejo de oro, de que farra y milonga que jamás le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre ni le importa su dolor, que la matan a disgusto y recién cuando se muere se arrepienten y la lloran y comprenden su valor. Argentina Oculta con Arnoldo Gómez. ¿Qué decís, Arnoldo? Milei se prepara para meter un presupuesto por decreto. Esto es despótico en sí mismo, porque el presupuesto es la ley de leyes que tendría que discutir democráticamente nuestra Cámara de Diputados. Pero además de despótico, el contenido de este presupuesto que él ya preanunció en sus discursos es un presupuesto que plantea, en primer lugar, el pago de los intereses y de la deuda. Prioridad en el nuevo presupuesto. Y sobre la base de pagar con lo que reste, al mismo tiempo, déficit cero. O sea, primero se paga a los acreedores externos e internos y después se resuelven los problemas del pueblo teniendo además la doctrina de déficit cero. Falsa doctrina para acabar con la inflación. Esto es una forma de acabar de inflación con la paz de los cementerios. Desde ya, si no hay consumo, los precios bajan por falta de consumo, pero esta es una salida que solo beneficia a los monopolios y no al pueblo. Aunque genere confusión en el pueblo sobre la base de que en un inicio esta sensación de calma genera de que muchos sectores populares renueven la expectativa de que pueda ser por este lado la salida. Es un error. Por este lado no es la salida. La salida es para que el gobierno, en vez de emitir como emitió al principio del año para comprar los aviones en el norte europeo, aviones yanqui por más de 600 millones de dólares, y de emitir para comprar ahora 3 buques de prefectura a Francia para rendir tributo primero a Estados Unidos y ahora a Francia, esa plata tendría que haberla mandado a la producción nacional, a nuestra fábrica de aviones en Córdoba, que podría fabricar los Pucará, que fueron esenciales en nuestra guerra de Malvinas, o mandarlo a los astilleros navales, a los astilleros como es el astillero Río Santiago, para fabricar nuestra flota de prefectura o de guerra. Si lo hiciera así, la plata iría a la producción, y cuando la plata va a la producción no es inflacionaria. Esta es una gran mentira liberal. Va a ser el presupuesto en forma despótica y con esta doctrina que arrasa con la producción y arrasa con el consumo popular. Para mantener en baja la inflación, ahora además suspende el impuesto país, permitiendo la importación barata de una cantidad de productos y quitando todo tipo de imposición a quienes compren, por ejemplo, por los mecanismos como Mercado Libre, cualquier baratija importada que esencialmente, después del viaje que va a hacer a China para que le condone el swap, van a ser baratijas chinas. Este es un camino terrible para el pueblo y oprobioso para la nación argentina. No, y para la industria, termina de fundir. Pero Milei está eufórico porque piensa que este es su camino de triunfo. No, pero vos fíjate que con esto por decreto la e imponiendo nacional, y yo no escucho que los industriales hablen. Todos estos ajustes. Este camino, esta euforia es la que lo llevó a mandar fuera del gobierno a la ministra de Relaciones Exteriores, ahora postergó a la vicepresidenta Villarroel y marcha a intentar dejar fuera de juego a Macri, ganándole las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Macri ya dio la orden de armar lista propia en todos los distritos. Lo hará con mayor o menor éxito, pero tiene capacidad de provocar daño con esta medida si se consuma esta división. El gobierno trata de obligarlo sobre la base de haber dejado caer la sesión de ficha limpia, tratando de polarizar y obligarlo a Macri con la idea de que si él se abre va a impedir que clavarle, como dice Milei, el último clavo al cajón de Cristina. Falsa ilusión. Pero en esto está el presidente con todas estas barbaridades y atrocidades. El camino del pueblo fue el que siguió hasta ahora, que fue el camino de ganar la calle, manifestar su oposición e impedirle al gobierno su consolidación. Es un error pretender frenarlo con la negociación como ha hecho ahora este último mes la CGT. Y ha sido un acierto el de la unidad de las fuerzas que lanzan la convocatoria de una gran marcha federal por las reivindicaciones populares este 5 de diciembre en la Plaza de Mayo. Camino al que se suman una cantidad importante de sindicatos de la Central Obrera y que esperemos que la lleve a salir del error y volver a convocar los paros generales, porque es la única forma de frenar a este gobierno de antipatrias. La seguimos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:39 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Dólar barato en proporción a lo que podría valer. apertura de la venta libre del exterior funde a la industria nacional. Se están dando los pasos para terminar de hundir a la industria nacional. Con dólares baratos y abierta la importación, se permite entonces que la competencia sea total y absoluta contra la industria. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Entonces van a aparecer los teóricos que van a decir, bueno, esto para que sea más competitivo. Lo que ocurre es que los trabajadores argentinos, desde el paso de Perón, conocen lo que son sus derechos. Y lo de Bangladesh o lo de la India no tienen esos derechos, ni los chinos, y entonces trabajan a destajo para producir como le ordena el Estado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Y entonces la competencia es absolutamente desleal, porque primero ellos tienen millones de habitantes, 1.500 millones de habitantes que son compradores potenciales, y hacer 20 o 30 millones más o 50 millones más y salir a competir con Argentina, no les cuesta absolutamente nada. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, estamos transitando el comienzo de una semana completamente difícil para los jubilados, porque ya le dimos la peor noticia, ahora no hay más medicamentos sin cargo y tienen que pagar lo que antes eran 5 medicamentos rotativos gratuitos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Enrique. Bueno, decíamos en algún momento del programa que volvió a aparecer el escándalo en el fútbol argentino, y en este caso con el encuentro que disputaron por la reválida del torneo federal, la final de la reválida que clasifica a un equipo para disputar con el ganador del petit torneo, del torneo reducido de la primera B. El ganador de ese torneo enfrenta al ganador de esta final de la reválida, y otra vez en el Candelero, Santiago del Estero, y en este caso Sarmiento de la Banda, que realmente tuvo un arbitraje muy polémico, el juez del encuentro, y le permitió ganar al equipo de la Banda de Santiago del Estero por 3-1 a Villa Mitre, que realmente al final del partido estuve viendo los incidentes realmente lamentables. Villa Mitre terminó con 9 jugadores, un penal no claro, no sancionado a favor del equipo de Bahía Blanca, y todo lo remite siempre al mismo lugar. Secretario de AFA es Pablo Tobillino, alguien que viene de Santiago del Estero. Hoy por hoy, en el fútbol argentino tenemos a Central Córdoba jugando la final de la Copa Argentina. No digo que sea algo para, digamos, cuestionar, porque lo obtuvo de manera lícita, consiguió la llegada a la final por un camino lícito, pero ahí tenemos la posibilidad. Además, si Vélez llega a ganar la Liga Profesional y también le gana la Copa Argentina, final de la Copa Argentina que se va a disputar en Santa Fe, en el Estadio de Unión, a Central Córdoba de Santiago del Estero, automáticamente el equipo santiagueño clasifica a la Copa Libertadores del año próximo. Bueno, tenemos a Güemes de Santiago del Estero, tenemos a Mitre de Santiago del Estero en la Primera Nacional, y ahora parece que también vamos a tener, depende de quién sea el ganador del reducido y cómo se den las cosas, hoy por hoy Los Andes está clasificado para la final de ese reducido y está esperando al ganador de Argentino de Quilmes y Excursionistas, pero no parecen tener mucho peso político, más allá que Los Andes tiene como presidente Omar Plaini, que es el capo del gremio de los canillitas, pero no parece tener mucho peso quien venga de la B Metropolitana. Así así que podemos ya llegar a tener un cuarto equipo en la B, en la Primera Nacional, sería el tercero de la provincia de Santiago del Estero, jugando el fútbol de AFA. Muchachos, es muy claro esto, ¿eh? Se ve muy claro. Es realmente lamentable cómo se digitan de la AFA los ascensos y cómo se digitan las cosas que quieren y cómo lo manejan. Porque por un lado está eso, y después tenemos a todo el grupo de equipos del fútbol de ascenso que desde hace un par de fechas atrás, finales de noviembre, están sin jugar o van a estar sin jugar por lo menos hasta el mes de febrero. ¿Cómo hacen para pagarle a los planteles? ¿Cómo se las arreglan? ¿Tienen que dejar libres todos los jugadores, armar otro plantel porque no les pueden ganar, no les pueden pagar durante todo el mes de enero y diciembre y enero? No les pueden pagar hasta que empiecen, por supuesto, con la pretemporada. Entonces, está la desorganización del fútbol argentino manchada con estas cosas que verdaderamente uno no se explica hasta dónde nos quieren llevar. Y pensar que en la Argentina se cuestionaba Julio Grondona. La verdad, Julio Grondona era un señor al lado, siempre lo fue, ¿no? Pero al lado de lo que están haciendo estos dirigentes de la AFA, cada vez saca mayor chapa del mejor dirigente de la historia del fútbol argentino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 46 minutos pasaron después de las 7. Diego. Vamos a recordar a los héroes del básquetbol argentino a 74 años del Campeonato Mundial del año del Libertador, con la selección argentina de básquet campeona mundial. El campeonato mundial que se jugó en 1950, organizado por la Federación Internacional, denominado también Campeonato Mundial de Básquetbol Libertador General San Martín, porque justo se cumplía el centenario de su muerte, se llevó a cabo en Buenos Aires desde el 22 de octubre al 3 de noviembre de 1950 y todos los partidos se disputaron en el Estadio Luna Park. Participaron 10 selecciones nacionales, 8 de una fase de calificación, una selección invitada y, por supuesto, el equipo organizador. El campeón fue Argentina, que derrotó en el partido final 64-50 a los Estados Unidos para terminar invicto la ronda final. El entrenador de aquella selección fue Jorge Canavesi, secundado por Casimiro González Trilla, quien tenía un grado bajo de empatía con sus dirigidos. Pero era un analista extraordinario, con una paciencia especial, según palabras del director técnico, quien sostenía que los jugadores no tenían que parar de correr para contrarrestar la altura de los contrincantes. Primero se realizó una preselección de 50 jugadores de todo el país, quedaron 20 y finalmente un equipo conformado por 16. Pedro Bustos, Hugo Del Vecchio, Leopardo Contarbio, Raúl Pérez Varela, Vito Oliva, Oscar Furlong, Roberto Biau, Rubén Menini, Ricardo González, Juan Carlos Uder, Omar Monza, Alberto López, Alberto Lozano, Ignacio Poletti, José Ventura y Jorge Nuri. A 74 años de ese histórico triunfo, nuestro recuerdo a esos grandes deportistas argentinos en el año del Libertador General San Martín y en el gobierno del general Perón. Para desvirtuarlo, los gorilas de entonces decían que los norteamericanos habían venido con un combinado de la Denver Chevrolet, ¿te acordás? Sí, y vinieron con los mejores jugadores en aquel momento. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 14 grados 5 décimas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 50 minutos pasaron después de las 7 de la mañana y la noticia que dábamos temprano, que la remarcamos, los jubilados no tendrán. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 14 grados 5 la temperatura en la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha indultado a su hijo Hunter, evitándole una posible condena de prisión por delitos federales relacionados con las armas o el impago de impuestos. En una declaración pública, Joe Biden ha afirmado que el proceso judicial de su hijo estuvo motivado por cuestiones políticas y que se trata de un error. Alegó que ninguna persona razonable podría analizar según él los hechos del caso sin llegar a la conclusión de que Hunter Biden fue señalado por ser su hijo. El presidente demócrata había dicho públicamente con anterioridad que no indultaría a su hijo ni conmutaría su pena tras las condenas en los casos de Delaware y California. Esto pone fin a una larga saga penal para el menor de los Biden, pero ensombrece el legado del veterano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado el indulto un abuso. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Queremos escuchar a los jubilados. Milei le sacó los 5 remedios sin cargo que tenían los jubilados. A partir de ahora deberán pagar todos los remedios en el PAMI. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día. ¿Cómo puede haber oyentes que todavía, a pesar de todas las barbaridades que escuchamos que están sucediendo, la tenga con el tema de la gente que viene de afuera? Como si nuestros antecesores, nuestros abuelos, algunos de ellos, no hubieran venido de otro país para forjarse un futuro mejor porque acá había trabajo. ¿Cómo puede ser que todavía la tengan con ese tema? La CGT, yo creo que todos somos trabajadores, pasivos, activos, jubilados, no jubilados, con aporte, sin aporte. Pero hay una ley que dice que la CGT, para representarte, no la CGT, sino las asociaciones gremiales, que a su vez se nuclean en la CGT, tienen que hacer un aporte. Si vos no estás aportando al gremio, no te pueden representar. Ahora bien, todos, después de la actividad, tendríamos que seguir siendo trabajadores, pasivos o activos, aportantes a nuestros gremios. Y nuestros mismos gremios tendrían que tener nuestras cajas jubilatorias como en un tiempo las tuvieron. Y el PAMI no tendría razón de ser. Chau. Buenos días, señor de Renzi. Mi nombre es Rubén de Tigre. La convocatoria ya está hecha. Es el 5 de diciembre. Hay que salir toda la gente que más pueda ese día. Y ojalá hubiese convocado a la CGT también, porque como dijo un oyente recién, se está tocando los intereses de los trabajadores y la CGT tiene la obligación de convocar para defender sus derechos. Y de paso ir en contra de este gobierno entreguista con miseria planificada. Está todo dicho, ahora depende de nosotros. No puede seguir este desquiciado en el gobierno, hay que destituirlo porque es un insano. Muchas gracias y buenos días. Buen día de Rensis. Bueno, la verdad que empezamos la semana con malas noticias, como es de costumbre, con este régimen nefasto de los hermanos Milei. Yo quiero decirles que vi un mail que mandó PAMI, pero no entendía por qué lo estaba haciendo, digo, si ya eso es sabido, que si alguien necesitaba los remedios gratis, que los podía hacer por vía de excepción. Así que ahora entiendo por qué, porque si sacaron todos los remedios, como dice usted, están avisando, bueno, si vos necesitás, hay que hacerlo por vía de excepción, hay que completar un formulario, eso lo hace el médico de cabecera, hay que ir a PAMI para que ellos lo agreguen en el sistema. Como también se hacía, pero cuando uno necesitaba más de 5 remedios. Bueno, le mando un fuerte abrazo y yo la verdad que le deseo la muerte a este hijo de remil puta, a estos hijos de remil puta de los hermanos Milei. Nos hablamos, hasta luego. Buen día de Renzi, le habla Juan de Morón. Yo tomo los retrovirales que son para el HIV. Y esos retrovirales, junto con algunos otros medicamentos oncológicos y para el corazón, eran dados gratuitamente a los jubilados, y eso era por ley. Ahora, ¿me puede explicar usted cómo alguien puede eliminar esos medicamentos de un plumazo, siendo que son otorgados por ley? ¿No debe derogarse esa ley? ¿Me lo puede explicar? ¿Y cómo se puede permitir que este hombre quite esos medicamentos? ¿Qué pasa con los diputados y senadores que aprobaron esto? Muchas gracias. Buen día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, acá lo único que sé es que los votaron y salió los perdedores, se unieron y ganaron. Pero que los mismos jubilados fueron y lo votaron. Y hay trabajadores también. Y ahora están esperando que la CGT vaya a sacarlo. Mire, mi amigo, esto no tiene goyete. Yo soy jubilado y en cualquier momento era pobre, ahora soy indigente. En cualquier momento no me pagan más. Así que fíjese en qué es lo que van a hacer todos, porque todos tienen la culpa los que lo votaron. A usted pregunta si lo votó y lo primero que dicen, yo no lo voté. Eso es lo que dicen todos. Yo no lo voté y sin embargo está el tipo. Y ya dijo, lo van a sacar muerto, porque de otra cosa no espere que lo van a sacar. Gracias por dejarnos expresar, de Renzi. Buenos días. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Y ahora tengo que pagar el único remedio que me daban, que es para la presión. No, todo me lo habían sacado ya. Así que ahora no pago más el agua y con esa plata compro el remedio. Muy bien, espectacular. Espectacular es que votaron a este tipo, ¿eh? ¿Qué debe pensar esa gente? ¿Qué debe tener en la cabeza? ¿Está arrepentida? No creo. Porque los que votaron a este tipo querían esto. Desastre y masacre contra los argentinos, ¿no? Está bien. Y ahora que el dólar está barata, los grandes empresarios que tenemos en la República Argentina tenían que aprovechar para comprar maquinaria. No, llevarse los dólares, depositarles, sentarse a ver que venga un gobierno que les facilite todo lo que ellos necesitan, ¿no? Como hacen siempre. Bueno, un abrazo, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028-6206. Cuando llaman a la radio, aléjense del receptor o, en todo caso, apaguen la radio en ese momento, porque si no, después se acopla. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Noticia de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlán, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 14:05 la temperatura, 14:05 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad, y damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Como el país anda fantásticamente bien, el presidente de la nación, que se ve que ha resuelto todos los problemas y estamos fantásticos, ahora se ocupa de buscar candidatos para las elecciones de medio término del año próximo. Hay dos provincias que van a tener elecciones, una es Corrientes y la otra de Santiago del Estero. Y él quiere tener un candidato propio en Santiago del Estero, y ese candidato es nada más ni nada menos que Carlos Camau Espínola, el deportista olímpico en su momento, que llegó a ocupar un cargo votado en una lista del kirchnerismo. Y ahora parece que este muchacho lo quiere convencer para que se pase a La Libertad Avanza. Carlos Camau Espínola se convirtió en un leading case para la Casa Rosada. El senador que consiguió su banca por el peronismo se convirtió en aliado del gobierno y ahora coquetea con la idea de ser el candidato de Milei en las elecciones de gobernador de Corrientes del año que viene. Su candidatura se convirtió en un tema central para la Casa Rosada, no los jubilados, no la gente que no tiene para comer, no. Este es un leading case para el presidente de la nación. ¿Qué cree que tiene chance de ganarle el candidato radical Gustavo Valdés y así ofrendarle a Milei su primera gobernación? Pero no está fácil la cosa, ya que la Casa Rosada quiere que Camau se asuma como candidato pleno de La Libertad Avanza, porque como no tienen candidato, tienen que ir a robarle candidatos a otros partidos, ¿no? Roban en todos lados, así que ¿qué nos podemos extrañar? En lugar de apoyar, ellos una alianza provincial que los incluya dentro de un amplio abanico de fuerzas que respalden a Camau. Tenés que pintarte de violeta, ponerte la gorra de Milei y hasta salir a andar en windsurf con una vela que diga Milei, le dijeron medio en broma, medio en serio al ex campeón olímpico. Y seguramente este muchacho va a cumplir con eso porque, como dijo alguna vez Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto. Y así va a llegar a ser candidato a gobernador de la provincia de Corrientes por La Libertad Avanza, por el partido de Javier Milei, Carlos Camau Espíndola. Qué lejos quedó los tiempos de aquel admirado deportista olímpico. Y hablando de candidaturas, la que estaba peleada con Milei ahora se amigó y va a ser candidata en lo que tiene que ver con la constituyente de la provincia de Santa Fe. Entonces el pacto UCR-PJ Amalia Granata, sí, la misma chica, ¿se acuerdan? Que se hizo famosa porque decía que tuvo amoríos con un famoso cantante de rock hace muchos años y que por eso trascendió y después trascendió mucho más por sus peleas con el ogro Fabiani, con quien se casó. Bueno, en medio de todos esos escándalos después se hizo política y hoy, mientras en un momento estaba peleada con el presidente de la Nación, ahora vaya a saber qué le ofrecieron para que, bueno, cambie su postura y se amigue con el presidente y quiera ser candidata de La Libertad Avanza. Ahora no tienen vergüenza, bueno, pero esta es la información. El gobernador Maximiliano Puyaro acercó posiciones con el peronismo de Santa Fe en la última semana. No alcanzó para tratar la reforma constitucional en el periodo de sesiones ordinarias, pero se llevó el compromiso para que avance en los próximos días. El acuerdo de Puyaro y Perotti le permitió a esta chica meter la cuña a otra especie de Lilia Lemoine, ¿no? Aunque un poquito más seria esta. Y denunciar un pacto de olivos provincial. Parece que la casta santafesina de esta Cámara, la prioridad es la reforma de la Constitución para que el gobernador se perpetúe en el poder y tengamos un Gildo Puyaro en la provincia, dijo Amalia en la legislatura. Me causa mucha gracia esta gente que se sienta ahí, dan vergüenza ajena y hablan como si tuvieran toda una historia política. Previamente la diputada hizo un repaso de las veces en las que el gobernador y sus funcionarios dijeron a medios de prensa que no iban a perder un minuto de gestión en impulsar la reforma y que era un tema de la legislatura. Por ese motivo, Puyaro intentó por todos los medios que se apruebe en ordinarias, ahora tendrá que poner la firma para evitar su tratamiento en extraordinaria. Como sea, a Amalia le quedó el escenario servido para ser la candidata a La Libertad Avanza tras amigarse con el presidente y defenderlo en la sesión del último viernes. Nos vamos a presentar a las elecciones para constituyentes, las vamos a ganar y lo primero que vamos a reformar de la Constitución son los privilegios de la casta política santafesina, empezando por la unicameralidad, es decir, esta chica pretende sacar una de las cámaras, en este caso el Senado, y dejar solamente la Cámara de Diputados. No tiene la más mínima idea de nada y opinan como si hubieran militado en toda la vida en política. La verdad, me da vergüenza, y creo que a todo el mundo le da vergüenza, tener sentado en todo el país gente de esta calaña en el Congreso de cada una de las provincias y, por supuesto, también en la del Estado Nacional. Intendentes del conurbano presionan para que el presidente de la Nación, el desquiciado, le reduzca el IVA en la obra pública. Exigen que la alícuota del 21 pase al 10.5 como las obras privadas. También reclamaron fondos adeudados y el mantenimiento de las rutas nacionales. Bueno, suerte muchachos con la gestión, no creo que tengan éxito. Luego de denunciar la parálisis de la obra pública nacional en su municipio, de intendente del conurbano ahora presionan para que el gobierno de Javier Milei y le reduzca el IVA en la obra pública y que lleve la alícuota del 21 al 10.5 como se aplica en las obras privadas. El tema surgió en una reciente reunión de intendentes peronistas de la primera sección en Marcos Paz, donde acordaron también reclamar al libertario por fondos adeudados y el mantenimiento de rutas nacionales que cruzan sus municipios y que presentan un creciente estado de deterioro. No estamos teniendo un trato igualitario, máxime si consideramos que las empresas privadas tiene la posibilidad de descargar el IVA y nosotros en los municipios no, dijo Ricardo Curuchet de Marcos Paz, que pidió un trato igualitario. Por su parte, Federico Achával puso como ejemplo el caso de Pilar. En el año anterior pagamos 13.000 millones de pesos de IVA. Por coparticipación nos devolvieron 600.000 millones. Ahora yo tengo que pagar más alimentos, más medicamentos, más obra pública, dijo. En esa línea, el intendente de Pilar sostuvo que con esos recursos exigidos a Nación, garantizo que puedo seguir dando la gestión a los vecinos. El petitorio firmado por 9 intendentes exige al gobierno nacional adoptar las medidas necesarias tendientes a que se elimine la imposición del IVA en medicamentos, alimentos y combustibles, y entiende que se trataría de una mecánica de redicción fraccionamiento del recurso no percibido por nuestros gobiernos en favor de nuestros vecinos. Además de Achával y Curuchet, también participaron Javier Osuna de las Heras, María Fernández de Moreno, Facundo Disney Navarro, Gustavo Menéndez de Merlo, Leonardo Boto de Luján, Juan Ustarroz de Mercedes y Juan Luis Mancini de Suipacha. Cerramos con el deporte. Ayer una situación bastante complicada, algo parecido a lo que ocurrió en su momento con el muchacho, con el jugador de Nacional, se vivió en el partido que estaban disputando Fiorentina-Inter por una fecha, por una nueva fecha de la Liga Italiana de Fútbol. A los 16 minutos del primer tiempo, Edoardo Bove, jugador del equipo Violeta de Italia, cayó desplomado y quedó inconsciente en el campo de juego durante el partido del domingo por la Serie A ante Inter, que terminó suspendido. Afortunadamente el jugador italiano ya está despierto y respirando en el hospital al cual fue trasladado. Los servicios médicos ingresaron rápidamente en el terreno del estadio Artemio Franchi de Florencia y los jugadores formaron un círculo a su alrededor para evitar que se viera a su compañero ante la emergencia médica ocurrida sobre el cuarto de hora. El partido quedó suspendido de inmediato y los jugadores entraron en los vestuarios, la mayoría de los compañeros del Fiorentina especialmente impactados y algunos entre lágrimas. Luego el jugador fue trasladado de urgencia en hospital en una ambulancia. Luego de que entrara una ambulancia, allí se determinó que un ataque de epilepsia le provocó un paro cardíaco. Finalmente, para alivio de sus compañeros, el mediocampista ya está consciente gracias a las intervenciones de los médicos y será sometido a una tomografía computada para seguir con su evolución. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas que están pasando muy seguido en el fútbol. Realmente un ataque de epilepsia no es cosa de todos los días, y además que deriven un paro cardíaco, así que este muchacho esperemos que pueda volver a jugar, pero difícilmente pueda hacerlo teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Por suerte está bien y el partido, insistimos, fue suspendido a los 16 minutos del primer tiempo, será reprogramado para disputarse, para completarse lo que falta en su oportunidad. 8 y 11 ahora en la Argentina, 15 y 8 la temperatura, 15 y 8 la sensación térmica, 67 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Es un pronóstico que habla de una temperatura máxima de 36 grados para la jornada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 4 grados. La máxima va a llegar en la jornada de hoy a 5 grados. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En la Antártida Argentina, en la base Marambio, la actual temperatura 5 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. En Esperanza, la temperatura es de 4 grados bajo cero, con una máxima estimada en 2 bajo cero. En Carlini, 2 bajo cero, con 0 centígrados de máxima. En la base San Martín, 4 grados bajo cero, con una máxima de 2 grados bajo cero. Temperaturas del continente blanco de las bases argentinas de la Antártida. En Orcadas, 2 bajo cero, con una máxima de 1 grado. Y en la base Belgrano 2, el lugar más frío del país, en este momento 6 grados bajo cero, con una máxima de 3 grados bajo cero. Por una marina mercante fuerte, unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Hoy cumpliría años don Osvaldo Pugliese. Nació el 2 de diciembre de 1905 en el barrio porteño de Villa Crespo, en el seno de una familia de músicos. Su padre y sus dos hermanos mayores, Vicente y Alberto, eran también músicos. Estudió piano con Vicente Scaramucci y Pedro Frugone, y se convirtió en un extraordinario pianista y formó una orquesta en donde desde el director al último músico se repartían en partes iguales las ganancias porque era una cooperativa. Un día llegó al ensayo con una partitura, la repartió, lo tocaron y les dijo: muchachos, no tiene título ese tango, ¿qué nombre le ponemos? Y los muchachos le dijeron: La Yumba, maestro. ¿Por qué? Porque es como usted nos marca los compases, Yumba, Yumba. Y así nació este histórico tango, el más grande éxito de don Osvaldo Pugliese. Pugliese y su orquesta, La Yumba. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Si hay algún llamado, lo escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. Bueno, entonces, Enrique, ¿cómo estás? Enrique. Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Estoy bien, ya reponiéndome con un marcapaso que te genera un buen bienestar en la salud. Bueno, pero estás controlado. Sí, totalmente controlado. Estoy bien, estoy siguiendo todos los pasos, todo bien. Reponiéndome ya muy bien. Bueno, no te preocupes porque el marcapaso lo vamos a tener que usar todo con Billy. Sí. Nos va llevando inexorablemente a una crisis muy fuerte, ¿no? Sí, yo creo que estamos, por un lado, la crisis que se da en la economía, porque más allá que digan lo que quieran decir, tan solo un dato: hay 1,000,000 de argentinos que se fueron del país durante este año. Esto es una cifra enorme, porque los que se fueron están vinculados a la máxima capacitación, a la tecnología, a la ciencia, que son requeridos por otros países por su capacitación. Y acá lo que se plantea es incluso sacarlos e impedirles que continúen con su trabajo productivo en beneficio del país. Lo que es evidente que existe un gobierno que ha generado una política que es para favorecer a los grandes empresarios, que sus aliados ni siquiera hacen la misma política, porque en un mundo complejo donde hay competitividad es necesario defender el trabajo interno. Incluso eso ocurre en Estados Unidos. Bueno, frente a este panorama, lo que tenemos que hacer en primer lugar es generar alternativas. ¿Qué alternativas son las generar? ¿Cuáles son acciones concretas? ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer ahora para tratar de protegerse frente a la política destructiva del gobierno? Esas acciones tienen que ver con defender el Estado y defender los derechos que el Estado debe otorgar a las mayorías populares. En un Estado democrático, las mayorías tienen que ser las beneficiarias de sus políticas. En función de eso, tenemos que pensar no en plantear discursos, sino cuáles son acciones concretas ahora y cuáles deberían ser acciones de un gobierno popular para realmente contrarrestar este proceso difícil, que es un proceso difícil en la Argentina y el mundo. No hay duda que el trabajo sigue siendo el tema principal. Hoy plantean las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías también producen en determinados sectores que trabajan un dato que es increíble, que es que los que trabajan en nuevas tecnologías, en las tareas más accesorias, se autoexplotan y creen que con su trabajo puedan resolver. Concretamente, los trabajadores que trabajan en todo el tema de reparto de productos, etcétera, tienen un trabajo. Trabajando muchas horas puede ser que logren lo necesario para sobrevivir, pero creen que esa es la alternativa, y esa no es la alternativa, porque la Argentina va perdiendo derechos, va perdiendo su agua, va perdiendo sus recursos naturales, va perdiendo el litio. Bueno, y esto hay que contrarrestarlo con políticas. Es evidente que hay sectores del movimiento obrero que están también planteando un esquema distinto, plantean estas alternativas, y es claro que para plantear estas alternativas tiene que haber una unidad y una respuesta política, una respuesta meramente sindical. Pensar que se puede negociar con este gobierno es una política que nos conduce definitivamente al fracaso. Bueno, estamos en esta difícil situación, con un peronismo que tiene que recuperar el contenido de sus decisiones históricas. Cuando Perón toma el poder, realmente, ¿qué es lo que plantea? Plantea una alternativa de construir una Argentina con producción. Si no hay producción, no hay posibilidades de generar empleo. Para generar ese empleo tiene que haber un Estado eficiente, un Estado que genere políticas, un Estado que incentive. Nada de eso tenemos en este momento, pero estamos reconstruyendo esto en pasos lentos, pero que son inexorables. Ya muchos de los trabajadores se han decepcionado con las políticas del gobierno, ya que el gobierno no le ha dado solución. Está en una peor situación. Las tarifas son enormes, su costo de vida cotidiano ha aumentado. El costo de los sectores medios que podían generar una alternativa de sobrevivencia mejor que otros sectores, hoy están totalmente atacados por las políticas públicas. Bueno, tenemos que con paciencia generar el discurso, pero basta de retórica. No se resuelve el tema planteando que hay una alternativa entre el gobierno y un sector del peronismo. Tiene que ser una alternativa entre el gobierno y la sociedad. Y la sociedad tiene que empezar a reaccionar y entender que si no se derrota el gobierno, vamos a generar una crisis de tan importante, donde el trabajo va a ser cada vez menor y la situación objetiva va a empeorar. Yo creo que en eso vamos a tener que reconstruir un Estado que tenga políticas públicas para resolver la producción y el trabajo. Claro, pero vos imaginate que él llegó diciendo que era un topo que venía a destruir el Estado y lo está haciendo a pasos agigantados, ¿no? Ahora, da la sensación que el Parlamento mira para otro lado. Sí, eso es lo más, no se ve todavía una respuesta política, y la respuesta política es la resistencia a estas medidas del gobierno, y el Parlamento, incluso en los propios sectores, en algunos sectores del peronismo, está en complicidad con el gobierno. ¿Esa complicidad en qué consiste? En pensar que si yo aporto una solución para el gobierno, el gobierno me va a dar alternativas. Y los gobiernos provinciales, en algunos casos, por un pequeño camino, por una solución que no es una solución definitiva, por políticas que son precarias, todavía no están generando una resistencia. Claro, ¿sabes de dónde viene? ¿Hola? Esto viene de no hagamos el esfuerzo, pidámosle al Estado Nacional y la provincia se salva. Y no se equivocan con eso, porque el Estado Nacional va a ser una bandera de remate, incluso con lo que la Constitución dice, que ahora deben decidir que son los bienes minerales y la riqueza del subsuelo de cada provincia. Están equivocados los gobernadores. están totalmente equivocados. No hay posibilidad de negociación con un gobierno que camina por los intereses contrarios, camina por destruir el empleo. Esto que hablábamos, se fueron 1 millón de argentinos capacitados, que trabajan en ciencia, que trabajan en tecnología, que son requeridos y buscados por otros países del mundo, y nosotros le ofrecemos como alternativa futuro su despido, porque ni siquiera a esos sectores que hay que proteger está protegiendo el Estado. El Estado con sus famosas herramientas lo que está destruyendo es la nación argentina, y eso tiene que tener respuestas inmediatas, porque si no las tenemos, la posibilidad de recomponer va a ser a largo plazo y va a tener que sufrir mucho el conjunto de la sociedad argentina. La seguimos la semana que viene. Bueno, cómo no, un abrazo grande. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 30 minutos pasaron de las 8. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono está abierto para escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Muy buenos días, Juan de la Boca. La verdad que estos no son fuerzas del cielo, estos son fuerzas del infierno. Jesús dijo, los únicos privilegiados son los niños y los ancianos. La verdad que cada día que pasa, yo cada vez me convence más que este es un enviado del coludo. Dios, patria o Marte, viva Jesús, carajo. Buenos días, señor de Renzi, Silvia de Lugano. No debería el PAMI quitarle los remedios gratis, porque más allá de que lo pagamos, todos los meses lo pagamos, todos los meses, porque nos descuentan a los jubilados, también nos descuentan de la obra social que corresponde PAMI. Yo no tengo PAMI, soy jubilada porque he decidido no tener PAMI, a mí me descuentan, por lo tanto hay muchos como yo que también le descuentan el PAMI, pero que no recibimos ningún beneficio, muchos como yo. Así que me duele que pase eso con los jubilados del PAMI, y el 5 tenemos que salir, no solo todos, y tenemos que estar 5, 6, 7 en la calle. Esperemos que así sea. Buenos días. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Habla Ángel de Monte Grande. Que le sigan dando tiempo a este gobierno, que muchos dicen, hay que darle tiempo, prenderle una vela al santo y resale. Ahora se están dando cuenta muchos que lo votaron, porque muchos que hablan también lo han votado acá en el programa. Que les decía, no lo votes, esto va para atrás. Bueno, no sabíamos nada, pero los peronistas siempre fueron los días más felices. Buen día, Miguel. Rodolfo de Saavedra. Lo llamo para aclarar una cosa que dijo un oyente esta mañana, que para que no quede como cosa juzgada, porque veo que se repite, y gracias a que los medios mercenarios de la prensa canalla tiraron la versión en su momento y después no salió nunca más a aclararla. Los famosos bolsos de López. Eso quedó bien establecido, que no tenía nada que ver ni el cristinismo, ni el kirchnerismo, ni ninguno. Que eso la Reserva Federal de Estados Unidos, ante un informe que se pidió, avisaron, aclararon que estaba, fue dirigida a un personaje siniestro, como todos los que rodean a Mauricio Macri, el multiprocesado estafador, que tenía que ver con él. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el kirchnerismo. Eso sería bueno que se hiciera una aclaración bien contundente, porque los idiotas útiles, que lamentablemente son muchos, se lo pasan repitiéndolo, y como no lo sacan de TN o los medios canallas, y esa cosa nunca se va a aclarar. Muchas gracias, buenos días. Buen día, acá Diego de La Matanza para el programa de Resis. Bueno, esto de los remedios de los jubilados no tiene que sorprender a nadie. El tipo lo dijo, el tipo, este presidente que votó 14 millones de personas, lo dijo en la campaña clarito. Lo dijo Mondino hace poco, hace unos meses atrás, dijo, ¿para qué vamos a andar gastando plata si son gente que pronto se va a morir? Una impunidad impresionante, una cosa que te loco. Pero bueno, muchísimos jubilados lo han votado, ¿eh? Muchísimos jubilados lo han votado y muchísimos no han ido a votar, que es más o menos lo mismo. Esto era muy sencillo, había que el 19 de noviembre de aquel año del 2023, había que dos papelitos, había que poner el menos malo. No era muy difícil, ahora después muchos le reclaman a la CGT, que la oposición, ¿qué es lo que va a hacer? Que si los habla, Cristina habla, todo, pero más de eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que...? Ya está. Ya la gente votó, ya eligió, muchos no fueron a votar y favorecieron a este tipo. Y bueno, ya está, acá están las consecuencias. Con la tremenda tormenta que pasó por Santa Fe, ¿qué va a hacer ahora el Cachivache? Ahí tiene a ese que le vota todo, ahí lo de esa de Puyar y esta de la Burri, de ahí, a ver qué va a hacer ahí con todo lo que pasa ahí con la delincuencia y lo que es los narcotráficos allá en Santa Fe. ¿Qué va a hacer ahora el Cachivache? Ahí tiene a todos los que le votan a él, ahí están los de Santa Fe. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. El teléfono de la radio sigue abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Carbone. Sí, ahora te oigo, porque se entrecorta cada tanto y no te escuchaba. Bueno, un día como hoy, pero hace mucho tiempo, sucedía también esto que nos pasa ahora en estos momentos. Me refiero a la traición de Juan Lavalle cuando le da un golpe de Estado al gobernador de Buenos Aires y luego lo fusila a pedido de los que le pagaban para que hiciera esa revolución contra el gobierno de Rosas. Juan Lavalle fusilaba a Manuel Dorrego 2 semanas después de haberlo derrocado y se reiniciaban las guerras civiles en la Argentina. Una traición que sumió al país en un reguero de sangre. Cualquier comparación con lo que puede llegar a suceder en Argentina no es simple coincidencia. El asesinato de Dorrego fue el asesinato del padre del federalismo, y además hay algo que es llamativamente idéntico: el fusilamiento de José Valle en la misma circunstancia, con una carta también de Dorrego y con una carta de Valle. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma.

Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Brasatei. Cristina debe aclarar su situación ante la sociedad, no ante los peronistas. No le... se tiene que rodear de cuatro personalidades que tengan ascendencia en la sociedad. No puede ser que la tilden de chorra y haga silencio. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Lo último, Enrique. Bueno, sabido es que Boca ya tiene asegurado el primer refuerzo para el 2025, que se trata de Carlos Palacios, el delantero goleador de Colo Colo de Chile, que acaba de ser campeón en el país trascendido de la mano de Jorge Almirón. Será el primer refuerzo, pero sabe Boca que tiene un déficit en el arco. No va a continuar seguramente Chiquito Romero defendiendo el arco. Bey está un poquito verde, se ha visto en los últimos partidos, en el de frente a Vélez y también frente a ayer a Gimnasia Grima La Plata, porque Boca busca un arquero. Hay tres candidatos: Washington Aguirre, actual arquero de Peñarol, que ayer se consagró campeón del fútbol uruguayo, ganó la apertura, ganó el clausura y la tabla general, fue el mejor equipo de la temporada, ese es uno de los candidatos. Brian Cortés, arquero del Colo Colo, es el otro, y el tercero, Guido Herrera, que ya viene en tercer lugar y bastante más lejos que los dos anteriores para transformarse. Guido Herrera es arquero de Talleres de Córdoba, digo, para transformarse en el nuevo arquero de Boca para la temporada 2026. ¿El uruguayo dónde juega? El uruguayo en Peñarol de Uruguay. Peñarol. ¿Quiere decir que o el de Peñarol o el de Colo Colo y el otro? Guido Herrera, que es el arquero de Talleres de Córdoba, que corre un poquito más atrás. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Sí, lo último, Diego. Bueno, un día como hoy se jugaba el último partido en el viejo gasómetro. Fue el 2 de diciembre de 1979, el Ciclón recibe a Boca Juniors en el gasómetro en la Avenida La Plata, el partido termina 0-0 y el local desaprovecha un penal. Es el último encuentro que se juega en el Estadio de Boedo, inaugurado en 1916, será cerrado y desmantelado, y en su lugar construyeron un supermercado. Los hinchas lucharon durante años por volver a ocupar ese predio incautado por el gobierno de facto, y lo lograron juntando plata, comprando un metro cuadrado cada uno de los socios. Ahora falta el empujón económico que le permita reconstruir el estadio y volver a jugar en ese histórico lugar donde estaba el histórico gasómetro que nos recibió a una generación de hinchas del Ciclón que lo venerábamos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El gobierno del Cachivache se ha destacado por las malas noticias para el pueblo, para no aumentarle a los jubilados, para maltratar a los estudiantes universitarios, para no aceptar las protestas y los reclamos de cualquiera que presente en su gremio una paritaria que no esté después bochada por el propio Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo. Y entonces, no hay noticias buenas. ley. Él cree que sí, cree que las noticias buenas que él da son las de la planilla Excel y la de la economía. El pueblo tiene la palabra para saber si manda la economía o la acción social, si manda la justicia económica o la justicia económica está regida por la justicia política y en todo caso esta por la justicia real, porque estamos viviendo el momento bisagra de alguien que llegó con los votos y está tomando decisiones de las botas. Está a un paso de ser dictadura alguien que llegó con votos democráticos. Así que ojo con lo que está pasando en la Argentina de Milei. Hasta mañana.